Estamos en este momento en comunicación telefónica con Silvia Mowgli. Silvia, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás a las corridas porque a las 5 de la tarde se va a realizar esta sesión extraordinaria en la Puerta de Desarrollo Social. Si ha cambiado algo, lo vamos a poder charlar con vos. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ezequiel, acá de este lado de la radio? Ezequiel, buenas tardes, un saludo ahí a toda la audiencia del equipo. Bien, Silvia, queríamos charlar con vos en qué situación se encuentran hoy las cuatro compañeras despedidas de la Agencia Nacional de Pensiones. Bueno, el día lunes, en un mega operativo que hubo en sede central, que es la sede con la que nosotros nos referenciamos, que queda en Cava, Nicolito Yrigoyen 447, en hora de la mañana temprano, se hicieron presentes carros gigantes, policía federal, con una lista, en donde los compañeros que trabajan en sede central, que no es el caso nuestro, porque trabajamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y en territorio, estaban sujetos para poder ingresar a trabajar por una lista que tenía la policía federal. Nosotros, ¿cómo nos enterábamos? Es el mismo lunes, porque compañeros nuestros, solidarios, pudieron sacar una foto al listado que tenía la policía y aparecían los nombres de cuatro compañías de Luján, que en este caso, ahí es como notificamos que estamos despedidas. Después ratifica el gremio, efectivamente nos llaman a una por una y nos dicen que estamos en el listado, que un funcionario de características muy particulares, que después si me permitís quiero detallar algunas cuestiones, firmó el telegrama de despido, por supuesto sin justa causa, nada, no hay ninguna justificación, porque recuerdo que todos tenemos un promedio de 15 años de antigüedad, ninguna somos personal recién contratado, ni nada, ni tenemos un desgasto intachable, no tenemos falta reiterada, nada que uno pudiera pensar que podemos estar en una lista de trabajadores que somos incumplidores y demás, ¿no? Bien, está buena esta aclaración que vos hacés, Silvia, un poco también para desmitificar o alguna posible excusa que hubiese brindado el empleador para correrlas de su lugar de trabajo. Vos dabas el número, son cuatro trabajadoras despedidas. Con ese número tan rotundo, ¿no?, acá en la oficina de la ciudad de Luján, cualquier persona que hoy quiera generar algún trámite para una pensión, ¿con quién se va a encontrar? ¿Cómo se prevé eso? Mira, el staff nuestro de pensiones somos 15 compañeros trabajando. Entre ellos, tres licenciadas en trabajo social, que en este caso estamos las tres echadas, más una compañera administrativa. ¿Por qué somos, pues si se quiere tantos, si la comunidad está escuchando para Luján, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con una... En su momento la población con la que trabajábamos era mucho mayor, madres, 7 hijos, adultos mayores y personas con discapacidad. Bueno, el año pasado cuando se crea la agencia, nos quitan y trasladan a la ANSES la pensión 23746, que es la de madres, 7 hijos, que ya no depende más de nosotros, y creada la PUAN, que es la pensión universal para adultos mayores, se disuelve lo que es la pensión por adultos mayores. Así que quedó únicamente trabajar la 18910, que es la pensión por invalidez laboral. Nosotros atendemos el partido de Luján en su conjunto, atendemos Rodríguez, atendemos descentralizadamente en el Hospital Vicente López desde hace 8 años, al lado del Servicio Social, donde trabajamos con la población internada, porque es hospital interzonal, así que ahí tenemos gente de La Plata, de Bragado, de Junín, de donde se te ocurra. Trabajamos con Lobos, con Exaltación de la Cruz, con Campana, con Las Heras, con Navarro, o sea que no es que estamos 15 personas dedicadas exclusivamente a atender únicamente Luján. Nosotros tenemos toda una zonificación de distritos asignados que, bueno, justifica perfectamente nuestra tarea. ¿Se entiende? Sí, perfectamente, Silvia. Ahora, te preguntaba y hacía un poco la introducción cuando empezábamos a hablar con vos sobre la sesión extraordinaria que se va a estar realizando hoy a la tarde. Estaba prevista para las 5 en la Puerta de Desarrollo Social, ahí en la Valle al 700. ¿Esto va a continuar con estas características? ¿Van a mudarla por el tema climatológico? ¿Y qué es lo que ustedes esperan de la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante? Primera cuestión, si me permitís, me quedó de la pregunta que me hiciste anterior. Digo, hoy la oficina está con 11 trabajadores, ¿sí?, que ninguno de ellos ha sido despedido aún, pero que no tienen ningún tipo de tarea porque no pueden ejercerla en el marco que no hay profesionales que intervengan con la especificidad que tenemos nosotros, que somos trabajadores sociales y que hacemos informes socioambientales. Condición sine qua non para que una pensión prospere. Así que, por lo tanto, tenemos 11 compañeros acá que están pobres, desesperados, o están teniendo trabajo, pero trabajo, digamos, saben que todavía tienen contrato, pero no hay trabajo activo, pues no pueden tomar una pensión. Con respecto a lo que me preguntaste, yo desde hace 2 horas estoy queriendo comunicar con el presidente del Consejo Deliberante para proponerle que cambiar el lugar de la sesión extraordinaria, que en su momento el decreto salió para que se haga nuestro ámbito de laburo, que fue el pedido nuestro, esto es una realidad, un pedido nuestro que después el concejal César Cidor lo pudo, digamos, el decreto salió de esta manera porque su propuesta fue hecha desde la banca. Y la verdad que pude hablar un ratito con el doctor Cassés, presidente del Consejo Deliberante, se cortó, sé que vive en Cortines él, así que de ahí en más no pude comunicarme más, porque el ofrecimiento que nosotros estamos haciendo es que el sentido de su ámbito de trabajo era que la sesión sea pública y que fuera en la calle, extramuros, y que en realidad pudiera haber participación de las personas interesadas, independientemente de las compañías que estamos despedidas. Bueno, a la fecha nunca nadie de Secretaría se comunicó con nosotros para disponer cómo iban a funcionar los concejales, el sonido lo teníamos nosotros, y por supuesto ratifico que la convocatoria es acá en la Valle 750, entre Humberto y Alcina, y que vamos a esperar que vengan todos los concejales para que efectivamente podamos ingresar todos los compañeros que creemos que van a venir acompañando. Cuando digo compañeros, perdón, hablo de la comunidad en general, digamos. Compañía es un término que yo utilizo en línea general, no tiene nada que ver con los partidarios, lo aclaro, ¿eh? Las organizaciones sociales, los pensionados nuestros, nada, gente que trabaja con el tema de discapacidad, presente los concejales acá, vamos a pedir que haya una imposibilidad de espacio físico y trasladamos al Consejo Deliberante. Pero bueno, hoy la realidad es que el decreto salió que sesionamos en la calle La Valle 1550, y la idea nuestra del impacto que tenía a poder hacer una calle. Bueno, hoy la inclemencia del tiempo lo impide, no obstante, seguimos convocando acá, y bueno, esperamos hacer la sesión extraordinaria acá, y si los concejales dan su veredicto y asienten, nos trasladaremos, por la cantidad de gente que vamos a hacer, a San Martín 550, primer piso, donde está el Consejo Liberante. Pero bueno, para ser clara, hoy estamos convocando acá. Bien, Silvia, seguramente el próximo viernes vamos a estar en comunicación con vos para seguir dándole continuidad a este tema. Toda la solidaridad de acá de los trabajadores que estamos en este momento transmitiendo desde la radio de la Universidad Nacional de Luján. Fuerza y un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, y aclarar que no solo estamos preocupadas, y por supuesto tuvimos un gran impacto estar sin trabajo hoy con lo que significa, sino que también nos preocupa la población con la que trabajamos. ¿Eh? Así que muy agradecida por la atención, y bueno, estaremos en contacto. ¿Eh? Un saludo a la audiencia. Gracias. Pasó por el aire de Gato Encerrado Silvia Mowgli. Ella es licenciada en Trabajo Social, una de las 4 trabajadoras despedidas.